princesa, te tengo toda. No te falta nada, está bien ubicada. Pero me andas corriendo, ya no me quieres besar. ¡Vamos todos! Tú eres tan culpable de que no esté muriendo. De feo, de blanco y tu pena por dentro. Que me vea mal y que siga sufriendo. Y feo, y blanco y tu pena por dentro. Tú eres tan culpable de que no esté muriendo. De feo, de blanco y tu pena por dentro. Que me vea. Estoy asustado. y los chicos que comiencen conmigo, porque comenzamos el coro de esta manera. Pipi pipi, pa pa pa pa, luli luli, pa pa pa pa, pipi pipi, pa pa pa pa. Duro.